46 han pasado de las 11 de la mañana y a ver qué historia nos trae hoy Leo Dam. ¿Cómo le va, Leo? Buen día. Hola, Camila. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Muy bien. Muy contentos, muy alegres. Imagino. Porque hoy finalmente se abrieron las puertas de acá del Museo Banossi. Uh-huh. Y justamente en un momento especial que tiene que ver con el comienzo del receso invernal en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, muy alegres, estábamos con cierta ansiedad, pero ahora muy alegres porque ya estamos recibiendo, de hecho teníamos visitantes esperando que se abrieran las puertas para poder entrar y a disfrutar de nuestra historia, de nuestro pasado histórico, de nuestra cultura, de acá de la comarca. Uh-huh. Bueno, abrió hoy, lo habíamos anticipado también a fines de la semana pasada justamente, bueno, la reapertura, ¿no? Luego desde el 2018, ¿no? Que estaba cerrado. Exactamente, desde el 30 de junio del 2018 estábamos con las puertas cerradas, por distintas razones, pero bueno, lo importante es que hoy en día estamos reabriendo, uh-huh. Así que bueno, es un hecho histórico también para nosotros. imagino que también estarán contentos. Bueno, comentarle a la audiencia, ¿no? Con qué se puede encontrar uno si va al museo, sobre todo ahora que, bueno, ha arrancado el receso allí en Patagones. Sí, bueno, en principio te comento los horarios. De lunes a viernes vamos a estar abiertos de 10 a 12. Bien. Y de 15 a 17, ¿sí? Van a haber visitas guiadas dentro de las salas, que van a comenzar 10 y 15 y 15 y 15 aproximadamente, ¿eh? Vamos a recorrer todas las distintas salas. Comenzamos por la cueva, que tiene que ver con los inicios de los inicios de las primeras familias españolas que llegan acá a fines del siglo XVIII. Y después ya entramos en las salas y bueno, y ahí vemos todo lo que tiene que ver con el 7 de marzo, con Luis Piedrabuena, con bueno, y con toda la historia que desde ahí en adelante, el siglo XX, un poco casi hasta la actualidad, podríamos decir. Y a las 12 ya cuando cerramos las salas, al mediodía salimos y hacemos el tradicional recorrido por el casco histórico de Patagones, que siempre una visita que ya se ha hecho tradicional, uh-huh. Y que la venimos haciendo siempre en coordinación con la Dirección de Turismo, donde visitamos, bueno, el Rancho Real, la Torre del Fuerte, que es la construcción más antigua de la Patagonia. Siempre invitamos a los visitantes a imaginarse que ahí arriba han estado personajes como, bueno, como el propio fundador, ¿no es cierto?, Francisco de Viedma. Claro. Como Darwin, cuando dio su vuelta alrededor del mundo, que estuvo acá en 1833, y otros personajes como el Perito Moreno, como George Muster, como D'Orbigny, algunos expresidentes como Mitre, que pues pasó su niñez por acá, correteando seguramente las escaleras de fuerte, y otros presidentes no tan felices como Roca, que también han pasado por aquí. Uh-huh. Así que bueno, rememorando un poco todas estas cuestiones. Y de ahí, una vez que terminamos la Torre del Fuerte, nos vamos al templo parroquial, donde están las banderas del Imperio de Brasil, las dos banderas que existen actualmente. Nos hacemos un momento también para visitar el mausoleo de Luis Piedrabuena, y de ahí nos cruzamos la Plaza 7 de Marzo y nos vamos al Rancho La Carlota, que es parte del museo también, que es un rancho típico bonaerense de principios del siglo XIX, uh-huh. ¿Sí? Y una vez que terminamos ahí, entramos a la Carlota y de ahí nos vamos a el Parque Piedrabuena, que es donde finalizamos la visita, y bueno, y eso es todo por ese momento. Después volvemos a abrir a las 15 horas. Bien, estuvo cerrado, quería consultarte, Leo, porque hacía falta reformas edilicias. ¿Cómo estaba la situación? No, en general tenían que ver, se han hecho algunas reparaciones, restauraciones. De hecho, actualmente estamos restaurando lo que es el Rancho La Carlota. Uh-huh. Los vecinos que pasen por allí o los visitantes que se lleguen hasta La Carlota van a ver que las paredes están siendo restauradas. Es un trabajo, recordemos que La Carlota es un rancho de adobe y está toda revocada con barro, así que es un trabajo artesanal que lleva, aparte del conocimiento de preparar ese barro, porque lleva distintos ingredientes, es muy artesanal porque lleva varias capas y hay que esperar que se seque. Eso lleva muchísimo tiempo realmente, no es como revocar con como se hace actualmente con el cemento, que es mucho más rápido, esto es muy lento. Claro. Y bueno, eso es lo que se ha estado haciendo, pero fundamentalmente el problema que tenía el museo era que no contaba con seguridad, ¿sí? Ajá, recordemos que el museo pertenece al Banco Provincia de Buenos Aires y por lo tanto, para abrir sus puertas, el banco tiene toda una serie de regulaciones muy estrictas, sobre todo la atinente a seguridad. Así que bueno, sin personal de seguridad no se podían abrir las puertas. Bien. Y eso es lo que se ha solucionado fundamentalmente en estos días. Bueno, excelente noticia. Entonces, reiteramos la reapertura hoy de 10 a 12 y de 15 a... A 17 horas. Perfecto, ahí está. Bueno, invitamos entonces a toda la audiencia, a nuestras vecinas y vecinos, por supuesto, a que se peguen una vuelta por allí en estos días. Bueno, muchísimas gracias, Camila, entonces, por invitar a toda la audiencia y, bueno, los esperamos. Allí estaremos. Gracias, Leo, un placer, como siempre. Bueno, un abrazo. Abrazo grande. Ahí pasaba nuestro compañero Leo Dan, bueno, hoy con la reapertura del Museo Emma Nossi en Carmen de Patagones. Linda excusa, ahora con el receso, bueno, entre las propuestas y actividades que hay, una de ellas es justamente poder ir al museo y realizar estas visitas guiadas, así que es una propuesta bastante interesante para estos días.